de passar. ¿Querés que intentemos ir? La sombra. Sí, sí. Mira los patos. Martín, así es muy metálico. Ya, cuidado, a cochar. Se dice que se le toma. La vas a coger del bocado. No, está durmiendo. Mío, que es mantilla guardada. Bueno, si quieres el tuyo, no lo vas a casa luego comer. Ahora han estado dos semanas. Ay, sí, sí. Intensos, intensas. Les voy a dar a los pequeños. Yo al lago aquesta és la tercera. Les dues primeres amb... Vols baixar? Vols baixar? Què diu la mama, sí o no? Feu trossets al pa. Gràcies. I li doneu, vale? Ara voleu. Ara sí, ara te l'accepto. És que just ha acabat de menjar. Toma, Jan. No, jo sí, no. Toma, Jan, vols una part, Anna? Xicle, mamà. Ara tenim una part, sí? Ah, sí. Gràcies, cariño. Són de síndria. Jo? La mama havia dit que sí, Jan, no? Te vaig a fer. Fes trossets, Martí. No, tu no, cariño. No. Toma, Jan. Ja, igual no vaig aixecant, eh? Tu vols baixar, Alba? Quasi tot. No, no. Anda, maravilla.